Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Hola, Barquito, ¿cómo van? ¿Qué tal? Qué gusto volver a saludarles aquí desde la radio de la Casa de la Cultura con el programa Woodstock Blues. Siempre agradeciéndole a Pato Recalde y a Margarita desde Tampa, Florida, y aquí en la cabina Adrián, que siempre nos están ayudando y metiéndole fuerzas para el programa. Bueno, en este viernes tenemos un invitado re especial, es un músico quiteño, francés, Matthew Medina, un guitarrista clásico, estudiado en la UDLA y en el Conservatorio Manuel Castillo en Sevilla, en España. Bueno, vamos ahorita a ir con un fragmentito de lo que nos va a tocar en la guitarra y empezamos con la entrevista. Bienvenidos a Woodstock Blues. Perfecto, entonces espero que hayan disfrutado de este cachito de guitarreo con Matthew Medina. Y bueno, vamos a pasar a darle la palabra a Matthew para que nos cuente cómo empezó en la música y sobre todo en la guitarra. ¿Qué tal, Matthew? Bienvenido. Hola, Víctor, gracias. ¿Qué tal? Bueno, igual recordarles que estamos en una hermosa tarde aquí en Quito. El sol está que deslumbra en todos lados y bueno, hay que disfrutar este viernes. Bueno, vamos con Matthew. Cuéntanos, Matthew, ¿cómo fue lo que te llevó a la música? Un poco de ti, háblanos. Bueno, yo empecé en la música a los 15 años más o menos. Empecé mis primeras clases de guitarra. Empecé justamente con la guitarra clásica y empecé en el Conservatorio Superior. Estaba en lo que en esa época se conocía como las academias abiertas. Ajá. Sí. Y bueno, tuve una mala experiencia con un profesor, entonces me salí de eso, pero me seguía gustando la música, entonces empecé a seguir clases para saber los acordes, para aprender a acompañar, ahí cerca de mi casa por el Don Bosco, y de ahí también me inicié en la guitarra eléctrica, por cuenta propia, no tuve profesor. Y así estuve algunos años aprendiendo solo hasta que ya me decidí a estudiar música. Es este, no sé, esta energía que se siente, igual que también soy músico, como que no importa las experiencias que se vayan teniendo, pero sigues buscando como que crecer y buscando métodos para dominar el instrumento que te apasiona, ¿no? En este caso tuyo, que es la guitarra. Y claro, ya tanto tiempo que nos conocemos y empezamos una banda, me acuerdo, hace unos 5 años que tocábamos. Y me acuerdo cómo has ido creciendo musicalmente, igual yo, y es lindo verte que sigas tocando y casi al paso de quedarte en España, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia allá. Pues sí, pasé una corta temporada por la UDLA, donde estuve primero estudiando ahí, y ahí aprendí más bien jazz y blues. y de ahí estuve con un profesor en un conservatorio que quedaba por el bosque llamado George Gershwin, con el maestro José Ángel Pérez, quien me formó para ir al conservatorio de Sevilla. Entonces, bueno, llegué ahí hace un año y medio más o menos, y estuve todo el año anterior en el conservatorio. Y fue una experiencia bastante buena, porque el profesor que tengo allá en España es muy bueno, es muy buen profesor también, porque en las escuelas de música, en los conservatorios, en cualquier lado, te puedes encontrar con un montón de profesores que piensan que lo único que ellos hacen es lo que vale, o que porque tienen un nivel ya tan alto, los alumnos que llegan y no saben tanto, pues como que les hacen un poco de menos, pero al final no hay que olvidarse que ellos también pasaron por esos momentos y que también tuvieron profesores quienes les enseñaron todas las cosas que ahora saben. Exacto, esto que tocas es muy importante para que exista la pedagogía al enseñar, ¿no? Porque no es solo de que llegue un profesor a un colegio o a una universidad porque, no sé, es un maestro en la parte fotográfica o es un maestro en la parte de solfeo, pero nunca siguió esto de pedagogía para poder transmitir el conocimiento, que es importante, y creo que falla en algunos lugares, ¿no? Y igual, lo que mencionas, es lindo tener un profesor que sea un guía, ¿no? Sí. Porque si no, como que te sientes un poco ahí en la nebulosa, ¿no? ¿Qué opinas tú? Aprender totalmente solo me parece que es bastante complicado. Bueno, ahora hay formas también, ya está el internet, YouTube, donde se puede encontrar gente que toca muy bien y que enseña muy bien. Pero claro, siempre es preferible tener a alguien que te retroalimente, que te escuche, que te enseñe, que vea tal vez cosas que estás haciendo mal técnicamente, que te enseñe otras cosas a nivel tal vez de teoría o ya a nivel de musicalidad, cosas que son importantes al rato de tocar, o incluso algunos detalles de anatomía que son importantes para la técnica, para no hacer movimientos raros o bruscos que puedan perjudicarte a largo plazo y terminar con lesiones. Exacto. Muy importante, igual tenía otro profesor que me decía cuando me enseñaba un ostinato en jazz y me dijo, si no lo sientes, no lo entiendes. ¿Qué opinas de esto, Matt? Bueno, es verdad que hay esta parte que uno tiene que sentir, ¿no? Uno no se puede quedar solo en la parte teórica o técnica porque necesita que la música cobre vida. Entonces sí, uno tiene que sentirlo para poder tocarlo. Y un consejo muy importante también que me dieron es tienes que poder cantarlo para poder tocarlo. Entonces tanto ese consejo me dieron tanto profesores de jazz como profesores de música clásica. Para poder cachar la rítmica sería técnica. La rítmica, pero no solo eso, sino que nuestro primer instrumento es la voz. Entonces, cuando uno está estudiando, es bueno que cante para que sepa qué es lo que quiere hacer, cómo quiere que suene el instrumento. Claro que va a tener el timbre del instrumento, ¿no? Pero cantar es lo que le da esa musicalidad y esa vida. Y un entendimiento un poco más fácil, ¿no? Para el músico, porque si ya lo cantas, ya se te queda en la mente y puedes pasarle el instrumento. Claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces, con estos grandes consejos de este gran guitarrista, nos vamos a ir a escuchar una cancioncita y ya volvemos, ¿sí? Vamos ahí con un poco de blues. Thank you. Hola, hola, hola, y volvimos acá con esta tarde de música clásica con Matthew Medina. Vamos a ir con otro fragmento de su guitarra española y escuchémosle, ¿ya? Sé que les dejamos un poco picados con los pequeños fragmentos de Matthew, pero al final vamos a tener un tema completo. Bueno, esperemos que les esté gustando y agradecerles por escucharnos y siempre estar pendiente. Les contamos que nos fue súper bien en las sesiones en vivo de Woodstock Blues el anterior martes, que tuvimos a la Big Mama Baby y estuvo increíble. Por si acaso, la Big Mama Baby tiene un concierto este sábado a partir de las 8 p.m. en la cervecería... ¡Qué bestia, me olvidé! ¿Cómo se llama la cervecería que queda acá arriba en la 12 de octubre? Abismo, exactamente. Thank you, Matthew. En Abismo a las 8 p.m. va a tocar la Big Mama Baby. Siempre mandar un saludo a Pato Recalde allá en Tampa con Margarita Altuna. Gracias por siempre estar atentos al programa y sacando todas estas nuevas cosas en Goodstock Blues para que el blues suene y sobre todo el arte y la música se escuche en todos lados. Y recordarles que el martes que viene vamos a tener a Mondonguito Blues en las sesiones en vivo. Da a mandarle un gran abrazo a Hugo igual. Y bueno, entonces continuemos con Matthew. Tengo una pregunta aquí para Matthew sobre la importancia de salir a otro país para poder conocer una cultura. ¿Crees que te ayuda a crecer musicalmente? Sí, yo creo que sí es importante porque ves músicos con niveles diferentes que bueno, también hacen otro tipo de arte y eso te puede influenciar mucho en tu forma de tocar porque puedes aprender muchísimas cosas y no solo como músico a nivel musical, pero también a nivel visual, a nivel de danza, expresión corporal. Son cosas importantes que complementan la formación. Exacto, sí, es bueno, no sé, sentir como que otros ritmos, ¿no? Otra forma de tocar y otra forma de ver las canciones que tú ves desde un punto de vista y ellos tal vez lo interpretan desde otro y suena diferente, ¿no? Y poder llenarse de esos. Entonces, partiendo, siento que tu estilo de guitarra tiene algo bastante español y como hablábamos un poco antes, tienes una influencia bastante grande latinoamericana, que me parece importante porque hay grandes músicos aquí en Latinoamérica y podríamos hablar de algunos pequeños nombres que me diste, como vamos con uno súper conocido ahí para que la gente lo escuche, Paco de Lucía. No sé qué tanto te ha influenciado. Bueno, Paco de Lucía fue uno de los grandes de la guitarra. Ahora, Paco de Lucía, él era un músico flamenco, él se dedicó realmente a hacer el flamenco y bueno, era un músico también, bueno, solista, también de sesión, que colaboró con artistas como el Bryan Adams, como Aldi Meola, tienen un tema juntos también, y con otras personas, esos son los nombres que se me ocurren ahora. Pero sí, o sea, la calidad de sonido que tiene Paco de Lucía a mí me parece impresionante, bueno, que tenía, pues ya falleció. Pero ese sonido que lograba sacar a la guitarra es realmente muy bueno. A pesar de haber sido un músico que nunca estudió música formalmente, digamos. Claro que tuvo profesores y maestros, pero los gitanos en Andalucía, en España, es como que se juntan y tocan. Y bueno, ahí ven, aprenden, les enseñan, cosas así. Pero claro, no hay la teoría musical, que digamos es ponerle un nombre a la nota y saber cuál es la figura rítmica que representa. Te entiendo, es como, creo que se complementa, ¿no? La parte académica y la parte de la experiencia, ¿no? Del músico, porque siempre vas a llegar como que a un punto donde en la experiencia vas a necesitar conocer un poco más y de lo que estás estudiando capaz vas a necesitar salirte un poquito para que crezcas, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Yo pienso que claro, que, o sea, es importante. Es que hay dos grandes partes para mí en la música, que sería la parte teórica y la experiencia. Entonces, la parte teórica, claro, es saber todo lo que es teoría musical, solfeo, armonía, contrapunto, cosas así que te pueden ayudar. También entrenamiento auditivo para que uno tenga más facilidad de saber lo que están haciendo los otros músicos solo al escucharlo. Y por otro lado está la experiencia, que también, o sea, que es algo muy importante, porque tú puedes estar tocando 6 horas un día, no te sirve de nada si no sigues con esa disciplina, pero si es que tocas, yo qué sé, 1 hora diaria, eso te va a traer muchos más beneficios, porque el cuerpo tiene esta memoria muscular también, y el cerebro también necesita estar constantemente viendo las cosas para memorizar. Práctica. Claro. Además que dentro de la música y del arte en general, hay que fijarse mucho en los detalles, en las pequeñas cosas, que es lo que hacen que la música suene mucho mejor. Exacto, perfecto lo que dices, porque es una unión casi perfecta, ¿no? Esto de estar allí, mezclar lo teórico para no quedarnos, y eso les recordamos a todos que tenemos que seguir para poder mejorando. Bueno, ahorita vamos a ir con un ejemplo de un guitarrista más cercano acá a Latinoamérica, que es Antonio Lauro, de Caracas. ¿Qué influencia tuvo él contigo y en lo que haces musicalmente? Bueno, dentro de lo que es la guitarra clásica hay varias escuelas. Entonces, digamos, la guitarra es un instrumento que bastante moderno, digamos, que se desarrolló en Italia y que luego, bueno, llegó al auge en España, ¿no? Y es un instrumento que viene de otros instrumentos de cuerda como la vihuela, como el laúd, que también a su vez son instrumentos que vienen del norte de África. Y bueno, ahí se fue desarrollando, llegó a España, y después, o sea, llegó a España, llegó a Italia, ya nace la guitarra moderna como ahora la conocemos, y se desarrolla muchísimo en España, llega a América Latina, y se desarrolla muchísimo, bueno, en realidad en todo el continente, pero sí particularmente en Cuba. Y bueno, como pero mencionaste, Leo Brouwer, claro, sí, como mencionaste antes, pues está Antonio Lauro, un músico, un guitarrista venezolano que también ya falleció, que claro, tiene este estilo más sudamericano y sí he visto varias cosas de él, tiene una serie de valses, la verdad hacía muchos valses. De ahí también hay otros guitarristas latinoamericanos como Agustín Barrios de Paraguay o Leo Brouwer en Cuba, sí. Entonces, por ejemplo, el último fragmento que toqué es el vals número 2, conocido como Andreina, que de justamente Antonio Lauro. Y la primera obra que toqué, en cambio, era un fragmento de Adelita, que fue escrito por Francisco Tárrega, un guitarrista español. Entonces, claro, la guitarra clásica tiene estos dos grandes corrientes, española y latinoamericana. Perfecto, yo creo que antes de ir con otra canción, creo que a la gente le gustaría escuchar otra vez un fragmento más de esta guitarra latinoamericana. Por favor, complácenos con algo, Matthew. Y ahí vamos. Y bueno, otra vez mandar un gran saludo a todos los que nos ayudan, la Casa de la Cultura, que nos abre este espacio. Y escuchemos a Matthew antes de ir con otro blues. Sí, después de escuchar la Matthew nos vamos con un blues. Dale, Adrián. Close to the ocean table. Volvemos con Good Stock Blues y recalcarle a Matthew que está invitado igual a las sesiones en vivo, así que si se anima puede venir acá a la radio, a la Casa de la Cultura, y vamos a tener un martes muy chévere con la guitarra y la guitarra española latinoamericana, que es hermoso. Y mencionar a la gente, yo que estoy aquí disfrutando de la digitación de Matthew, la calma con la que toca, que es lo más importante cuando estamos... cuando estamos con nuestro instrumento, ¿no? Es una conexión de ser el instrumento. Sé que suena un poco hippie, pero hay que sentirlo así. Y antes de pasar la palabra a Matthew, me gustaría mandarle un gran saludo a mi profe de batería, Lenin Izquierdo. Es dueño de Percusión Ecuador, así que si buscan baquetas o cosas para la batería, él tiene todo lo que ustedes necesitan a un buen precio, y eso, ojalá que me escuches, años que no hablo con Lenny, pero gran hermano y amigo. Entonces ahorita, justo con Matthew, en el corte estábamos hablando ¿de qué era, Matthew? Justamente de los detalles, ¿no? Exacto, los detalles, de esto de que el músico necesita seguir creciendo y creciendo, porque si no, no. Claro, o sea, hay esta idea de que tú puedes tocar una nota muchísimas veces y nunca te va a sonar igual. Siempre vas a tratar de buscar un tono distinto. En el caso de la guitarra, precisamente, yo que sé, tal vez más uña, más yema, para darle un sonor, una sonoridad más dulce o más metálica. También depende de en qué parte uno toque. Y es todos estos detalles son las cosas en las que los músicos trabajan día a día. Entonces, digamos, uno tiene, digamos, un repertorio, que son las obras que ha ido sacando a lo largo de su vida, pero después tiene un programa, que en general es lo que prepara para ya conciertos, etcétera, recitales. Entonces es una elección de todo su repertorio, que trabaja y afina estos detalles, porque con el tiempo se te olvidan los pequeños detalles, porque tienes que estar realmente encima y encima para verlos. Uh-huh. Y ahí entra el otro aspecto, que creo que el artista en general nunca está satisfecho con su trabajo, porque así suene perfecto, así uno no se equivoque, para los demás, tal vez hay algo que no sonó como él quería y capaz les gusta a los demás. Bueno, eso no. También puede pasar, ¿no? Es este dilema de lo que se entrega a la obra, ¿no? Cuando tú entregas algo como artista, al fin y al te gusta, ¿no? Y tratas de que sea lo mejor, pero a veces, no sé, lo que a ti no te gusta es lo que le encanta al público y te ríes, porque cuando te preguntan y esto y dices, capaz esto me hubiera gustado cambiarle, y el público y toda la gente grita, no, pero es lo mejor de la canción. Entonces hay que soltar un poco a veces la obra, creo, ¿no? Porque todos la interpretamos de diferentes formas, pero los detalles, la meticulosidad en cómo se trabaja, creo que es algo importante. Quería preguntarte, ¿qué opinas de esto de revisar siempre la música clásica para el beneficio musical, tanto así te quedes tocando música clásica o avances a otros géneros un poco más contemporáneos? Yo sé que tú igual tocas la guitarra eléctrica, eres un gran guitarrista de guitarra eléctrica, para ser redundante, y igual hemos tocado un par de temas. ¿Y cómo te ha ayudado la música clásica, los grandes maestros, para mejorar todo y todo lo que viene a ser los riffs que tocas? Y porque todo ya viene desde antes, ¿no? Es darle un giro. No sé, ¿qué opinas de esto? Claro, digamos que la música como la conocemos ahora, no es nada nuevo. Digamos, el sistema tonal es algo que ya se fue descubriendo y trabajando desde el Renacimiento, y que, bueno, ya cuando llega el Barroco con Bach y saca el clave bien temperado, que es son estas obras de para clave, que es el ancestro del piano, donde ya se trabaja, ya aparecen todas las tonalidades, las 12 notas, etcétera, y desde ese entonces pues ya es cuestión de cómo uno combina los sonidos, que trae algo nuevo a la música. De ahí, bueno, ha habido otros movimientos a lo largo que han tratado de romper con esta idea de tonalidad, que es lo que te da, es la nota raíz de la obra, y que es lo que te da esa sensación de reposo. Uh-huh. Y han tratado de ir rompiendo con eso, pero bueno, digamos que en general la gran mayoría de la música es tonal. Entonces, sí, aprender desde antes te da también herramientas para poder desenvolverte y desarrollar mejor la música, incluso a contemporánea. Y bueno, creo que es importante aprender música, bueno, interesarse, o sea, por los todo grandes tipo. Clásicos, ¿sí o no? Sí, buscar de todos lados. Exacto, sacar herramientas de cualquier lado, porque tú no sabes de qué manera pueden eso influenciar tu música o hacerte entender otras cosas y llevarte a otro nivel, ya, porque puede ser sonidos, tal vez alguna escala, alguna nota, alguna combinación que te gusta, que te influencia, o puede ser rítmica, o puede ser cosas así, y claro, para mí sí es importante la música clásica, pero tampoco pienso que hay que cerrarse solo a eso, porque claro, es algo que sucede bastante, que en el jazz, en las escuelas de jazz se cierran solo al jazz. Uh-huh. O en el mundo clásico muchas veces también se cierran solo a lo clásico. Uh-huh. Y puede pasar con cualquier género en realidad. Entonces yo creo que hay que romper un poco esa idea y abrirse a nuevas posibilidades, porque exactamente, no quedarse enfrascados, como dices, buscar de todos lados, y sin necesidad se puede llegar a fusionar y todo, pero no cerrarse, ¿no? Es como este dilema del cine independiente y el cine comercial, que igual es como que un poco turro, porque al fin y al cabo es una obra que sale, y lo más importante del cine es contar una historia, y eso no hay que olvidarse, para que la gente no se confunda y diga cine independiente y cine comercial no existe. Simplemente son historias que se cuentan a veces con más plata y otras sin menos plata, pero igual que buscan un mismo objetivo. Entonces yo quería preguntarte algo más sobre, bueno, hablemos un poquito más del rock, porque igual tocas rock, hard rock, blues, jazz. ¿Qué opinas de estos géneros y cómo ha sido? No sé, me cuentes alguna experiencia de algún toque que hayas tenido ahí que recuerdes, y eso pues, Mateo. Bueno, a mí me gustan mucho estos géneros, digamos, blues, jazz, rock, también cosas latinas. Y hay fusiones que han dado grandes cosas, como justamente hablaba antes, Aldi Meola y Paco de Lucía, que sería jazz y flamenco. Aldi Meola también ha mezclado el jazz y el rock. Hay grandes guitarristas como Eric Johnson también, que aprendió mucho el jazz y luego hizo rock. Y bueno, hay como hacer... hay esta falsa idea de que el rock es fácil de tocar. Uh-huh. Lo cual no es necesariamente cierto, porque el rock es un género bastante amplio. Y bueno, a mí es un género que me llega bastante, porque las dos guitarras son muy bonitas, pero son muy diferentes. Uh-huh. Y la guitarra eléctrica tiene un sonido distinto, es un timbre distinto, ya sea con distorsión que le da cierto poder, o sin distorsión, limpio, o con efectos que uno puede explorar y hacer otro tipo de música también, que es muy interesante. Y bueno, yo sí recuerdo, o sea, le tengo mucho cariño a la guitarra eléctrica, porque también fue uno de mis inicios, claro. Uh-huh. Y fue a través del rock que decidí hacerme músico. Luego ya con el tiempo descubrí que ser músico era más que cerrarse un género, pero siempre le voy a tener un cariño especial al rock. Entonces siempre darle ese gran abrazo al rock. Y antes de irnos con otra canción, bueno, obviamente queremos escucharte otra vez, yo creo que podríamos hablar de un guitarrista que a mí particularmente me gusta mucho y es una de mis bandas favoritas, Queen. Creo que Brian May sería alguien para poder hablar un poquito, ¿no? ¿Qué onda ahí con Brian May? Brian May es... un maestro. Sí. Exacto, es una de mis influencias. No puedo decir, a mí no me gusta decir es mi músico, mi guitarrista o tal cosa favorito, porque es que hay muchísimos, claro, entonces sí. Uno no puede elegir, es lo primero que se le ocurre. Queen es lo mejor, Queen es lo mejor. Pero Brian May es un gran guitarrista y tiene, ha explorado la música de formas diversas, ha hecho un rock muy interesante, con mucha expresividad, la articulación, que es la forma en cómo uno conecta las notas, porque una cosa es tocar las notas, pero otro darle esa expresividad, eso ya es la articulación. Esa forma. Claro, es cómo uno conecta las notas, ya sea si es que utiliza la vitela, la púa, o si es que hace ligados con la mano izquierda, para ver, eso crea... hace que la música suene diferente, por más que sean las mismas notas. Texturas. Entonces, exacto, colores color, también. Color. Y entonces Brian May tiene mucho eso, y tiene solos increíbles, y bueno, Quincy, es, la verdad, eran grandes artistas. Por ejemplo, un tema que se me ocurre ahora, bueno, obviamente está Bohemian Rhapsody, ¿no? Que todo el mundo conoce, que es un tema increíble. Pero, por ejemplo, un tema que a mí me encanta... es Innuendo. Ah, Innuendo. Que es un tema que, claro, el es un poco Innuendo, menos... Claro, sí. Es un poco menos conocido, pero es un muy buen tema que mezcla el lado operístico de Freddie Mercury con un poco de flamenco que le da un toque especial, justamente hecho por Brian May, y la guitarra eléctrica con distorsión también después de un rato. Es un tema muy, muy bueno. Y eso es lo que hicieron con su música. Hicieron mezclas y buscaron... hacer algo único. Buscaron ser ellos mismos. Qué bien. Y eso es lo que buscamos todos, ¿no? Transmitir algo para salvar la vida, decía Johnny Cash. Bueno, le dijeron a Johnny Cash. Antes de irnos entonces con el tema de blues, vamos a escuchar un poquito de Matthew ahí. Y vamos. Y estamos con Matthew y ahorita vamos a escucharle. Recordar, igual pueden revisar el disco de Queen Innuendo, tiene grandes temas ahí. Y ahora sí, vamos con Matthew. Gracias por escucharnos. del beso. Olvidada, vivo de una certeza. ¿Qué me importa cómo te ocupas? ¡Espera, mire! Tempestade da carne, a tempestade da rua, a tempestade do sexo, a tempestade de tudo. Uma meia, aperta a minha boca. Hoje eu tô bebendo cerveja. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te encuentro en la música de tu guitarra cantora, Inolvidable Pedro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Margarita Lazo, Consuelito Vargas y Los Reales, Maestro Emilio Lara, Nelson Maldonado, Pablo Valareso, Carlos Grijalva, Ballet Nacional de Ecuador, María Luisa González y Quimera, tienen el honor de invitar al homenaje en memoria de Pedro Granda. Pedro Canoero. Martes 19 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 20 horas. Entradas disponibles en www.buenplan.com.es y boleterías del teatro. Pedro Canoero, siempre Pedro. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia inolvidable junto al Ballet Nacional de Ecuador y su obra La Belmonte. Conoce las tradiciones quiteñas, los juegos de baloncesto, las peleas de box, las funciones de circo y la tradicional fiesta de inocentes con personajes populares como el Chuya Quiteño, la vieja Chuchumeca, el Capariche y los payasos. Te esperamos desde domingo 10 de noviembre a las 17 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacomés. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el coro infantil Guaguas Cantores. Entradas a la venta, boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Recibir Estudios, Salines, Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, hola, y volvimos ya casi finalizando el programa. Agradecerles a todos por estar siempre pendientes de nosotros y esperamos que hayan disfrutado de este... de esta clase magistral de guitarra con Matthew Medina, yo les llamaría. agradecerle igual a Pato y a Margarita allá en Estados Unidos, en Tampa, mandarles un fuerte abrazo. Y bueno, igual Adrián aquí en la cabina, que siempre está ayudándonos, y contarles que el Quito Blues va avanzando, ya está todo preparándose para el Quito Blues 2020. Entonces vamos a continuar con las sesiones en vivo, que son los martes, y esperamos que Matthew igual se anime a venir a las sesiones en vivo para que todos pasen un buen momento y poder escuchar esta guitarra y esta forma de tocar de Matthew muy sentida. Y vamos a hablar un poco de qué era, Matthew, ya me olvidé. Querías hablar de los proyectos. Ah, de los proyectos de Matthew que se vienen. Entonces ahorita escuchémosle qué es lo que tiene en mente y eso, pues. Bueno, a ver, yo voy a volver a España porque todavía tengo que terminar mi formación en el conservatorio. Entonces ese es mi proyecto más grande, pero de ahí, claro, siempre sigo, nunca me cierro la posibilidad de tener bandas, en varias, o sea, tanto con la guitarra eléctrica como tal vez un acústico, cosas así, para hacer música variada, para disfrutar también, para hacer cosas buenas, también dar clases, porque siento que tengo mucho que transmitir. Uh-huh. Y también es increíble lo mucho que uno aprende dando clases, entonces creo que eso es otra cosa muy importante que quiero hacer. Y bueno, hasta eso seguiré con mis estudios allá en España. Perfecto, qué bueno escuchar eso, Matthew, de que quieras transmitir todo lo que tú conoces, que es, sí es retribuyente. Yo igual estuve un momento dando clases. Bueno, no me gusta dar mucho clases, porque siento que necesito aprender más y más y más y más. Tal vez cuando tenga 40 años me gustaría dar clases, pero hasta eso, pues está bien, ¿no? Yo sentí que les pude entregar los conocimientos que tenían a los chicos cuando daba clases de cine y pudieron hacer un corto, un buen corto, que fue una linda experiencia. Igual desearte mucha suerte, Matthew, y cualquier presentación que tengas o algo va a estar anunciado acá. Y yo creo que otra vez deberíamos escucharte antes de que todo se acabe en este viernes. ¿Sí o no? Vamos. Perfecto. Con un poquito más de Matthew Medina. Afinado. Qué belleza, esperemos que hayan disfrutado del todo el programa. Entonces no se olviden que ya vamos a estar subiendo lo que fue la primera sesión en vivo del Woodstock Blues aquí en la Casa de la Cultura. Otra vez decirte, Matthew, gracias por estar aquí, darnos tu tiempo y entregarnos todo tu conocimiento. Por favor, despídete de la audiencia y eso. Bueno, para empezar, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Con gusto, aquí complacidos todos. Bueno, espero que lo que haya dicho le haya servido tal vez a otra gente, o hayan aprendido tal vez algo bueno que no sabían, ya sean músicos o no. Y nada, espero, trato de ser lo más sincero con respecto al arte que hago. Espero que tengan una buena tarde todos. Perfecto, entonces ya escuchamos con esa gran despedida a Matthew, y recordarles que este sábado en la cervecería, ya me olvidé, Abismo en la 12 de octubre, Ifosh va a estar presentándose la Big Mama Baby, que fueron los primeros que iniciaron las sesiones en vivo aquí en Woodstock Blues, así que estén pendientes. Igual voy a estarles avisando sobre el lanzamiento del primer tema de la banda Aurora Eteria, que es Baile de Máscaras, que ya está casi el video listo y solo estamos en la preproducción de conseguir dónde se va a lanzar el video. Y bueno, les vamos a estar avisando de eso. Mandar un gran saludo a Pato, a Margarita, y agradecerle aquí a Adrián, que está en la cabina, y a toda la Casa de la Cultura que siempre está dando espacios para que el arte se fomente y todos podamos